Bebidas: tepache, michelada, horchata, cebada, champurrado, agua de jonocosle, charanda, margaritas, limonada natural, agua de jamaica, café con leche. Platillos: huevos con machaca, burro pecherones, cabrito, pollo en escabeche, ceviche, chalupas, campechana, chilaquiles, pechuga de pavo a las brasas, pechugas rellenas, calabacitas. Frutas, verduras, ingredientes: chabacano, pechita, chucata, chiles pasilla, leche, lechuga, cilantro, tomate, cebolla, ajo, chayote, chile verde. Postre: chamoyada, dulce de leche, dulce de guayaba.